que se considere bajo la participación del gobierno municipal en representación del alcalde municipal de Achocaya, por lo que se reglamenta también al mismo tiempo, con todas las normas que tiene que sustentarse. Todos los dirigentes están sujetos a un reglamento para poder exigir cuáles son las problemáticas o algo que se tiene para documentarlas, se tiene reglamentada. Y creo que para ello estamos los honorables concejales para poder respaldar inmediatamente en esta gestión, porque no se puede esperar más tiempo. Ya se ha dado suficiente tiempo. Por lo tanto, corresponde aprobar, honorable presidente, en esta sesión ordinaria. Muchas gracias, secretario. Honorables concejales, vamos a someter a su aprobación. Honorable secretario, convoque lista, por favor, para aprobar la resolución municipal 062 que va a 2014. Convoque lista a los honorables presentes para la aprobación del anteproyecto resolución municipal 062 que va a 2014. Control social, la posición del presidente. Honorable Teodoro Chávez. Presentes hermanos dirigentes, hermanos de la banda, hermano alcalde, hermanos concejales. Si es menester aprobar esta resolución municipal, es cierto, porque nosotros hemos sacado en enero, ¿no? Entonces, ¿quiénes hemos tardado? Ustedes han tardado, hermanos. No quisiera que se postergue más. Esto es para bien de nuestro gobierno municipal de Achocaya. Con esas aclaraciones, hermano presidente, apruebo la resolución municipal 062 que va a 2014. Gracias. Muchas gracias, honorable. Honorable Magda Gamboa. Honorable, apruebo la resolución 062 que va a 2014. Gracias. Honorable Suma Choquehuanca. Recibo aprobar, honorable, la resolución número 062 que va a 2014. Rubén Quispe, apruebo la resolución municipal 062 quebrado 2014, honorable presidente. Muchas gracias, honorable presidente, honorable secretario. Queda aprobada la resolución municipal 062 quebrado 2014 con 2/3 de votos, para lo cual reconocer a los representantes designados de los actores sociales para conformar el control social del municipio de Achocaya, bajo la siguiente nómina que hemos escuchado a los concejales, para lo cual regístrese, comuníquese, cúmplase, remítase al Ejecutivo Municipal y instancias correspondientes para su cumplimiento. Queda aprobado, secretario. Vamos a entrar con el siguiente punto, por favor. Como punto siguiente tenemos cuatro asuntos varios. ¿No hay de asuntos varios a lo que solicitar? No habiendo ningún solicitud, no vamos a levantar la presentación ahora. 11:17, hermanos concejales, muchas gracias por su presencia. Una vez, por favor, hermanos dirigentes, hemos terminado la sesión correspondiente, no se aprueba la resolución correspondiente. Voy a rogar al hermano Noel con el siguiente punto, por favor, para el programa preparado para este acto tan especial. Honorable alcalde, honorables concejales, hermanos dirigentes, muy buenos días. Siguiendo con el programa, como numeral 2, himno Achocaya. Para lo cual, hermanos y hermanas, vamos a ponernos de pie para poder cantar nuestro himno Achocaya. Está el señor aquí, está allá. Yeah. como tercer número, tenemos palabras de bienvenida a cargo de la vicepresidenta del Consejo Municipal de Ucaya, profesora Zulma Chocoanca Choque. Muchas gracias, hermano Manuel, hermano alcalde, hermanos concejales, hermanos centrales agrarias, subcentrales, secretarias generales, hermanas Bartolinas Isas también que están presentes, hermanos subalcaldes de los diferentes distritos, hermanos presidentes, el Consejo de Presidentes también de los distritos, Consejo Educativo también que está presente acá. Tengan ustedes muy buenos días. Hermanos, estamos el día de hoy tal vez tomando en cuenta el tema de control social. Hemos visto que con la ley 006, quebrado 2013, el Consejo Municipal ha aprobado ya para que dentro de nuestro municipio tengamos y hagamos la conformación del control social. Posteriormente, el alcalde, como parte ejecutiva, ha hecho la reglamentación y ha aprobado con el decreto supremo número 1, decreto supremo número 1, quebrado 2013, en fecha 17 de diciembre del año 2013. Medio año ya ha pasado, hermanos, 6 meses en curso, donde hasta la fecha recién vamos a hacer el acto de posesión del control social. Dentro del decreto supremo reglamentario que ha hecho el alcalde municipal conjuntamente con todas las organizaciones sociales, estaba dentro del artículo 8 el tema de los requisitos. Estaban los requisitos, donde en una oportunidad, en mes de marzo de este año, el alcalde nos hace llegar al Consejo Municipal la carpeta donde está la nómina del control social. Hemos lamentado como Consejo Municipal al no existir los requisitos. No todos, pero una gran mayoría no ha cumplido los requisitos. Para no hacer más divagatoria, se lo ha vuelto a remitir al alcalde y se ha hecho conocer en forma pública tal aspecto, porque las organizaciones sociales estaban exigiendo al Consejo Municipal. En la semana pasada, el alcalde remite al Consejo Municipal, por lo que nosotros hacemos tal preparación el día de hoy, de este acto, con este programa. Esta mañana ya, algunos miembros de control social, donde estaban distritos, estaban comunidades, se han conocido, se han conformado y se ha llegado a tener una directiva. Una directiva tal vez que de aquí en adelante va a ser quienes van a guiar, quienes van a encaminar el tema de control social, tomando en cuenta que la ley es bien clara. La ley nacional dice que todos y cada uno de ustedes son parte de control social. Pero en Achocaya, esta mañana ya se ha conformado la directiva y eso vamos a hacer, tal vez, tema legal, lo vamos a hacer con las actas correspondientes y con la aprobación de resolución que ya lo hemos hecho. Con eso, tal vez, hermanos, darles la bienvenida y ayúdenme a decir, ¡Hayay Achocaya! Muchas gracias, hermanos, hermanos concejales. Como numeral 4, tenemos palabras de circunstancia a cargo del honorable Telmo Félix Mamani Alba, alcalde del gobierno autónomo municipal de Achocaya. Bien, hermano presidente del Consejo Municipal, hermana vicepresidenta, hermana concejal, hermanos concejales, hermanos centrales agrarias de los tres cantones, hermanos subcentrales, hermanas Bartolinas, hermanos secretarios generales, los hermanos presidentes, juntas vecinales, hermanos, todos ustedes, primero saludar, muy buenos días. Buenos días. Hermanos, ya como hemos podido escuchar, hemos podido ya ver también, sesión muy públicamente acá en la plaza, el tema del control social. Un punto muy importante, hermanos dirigentes, hermanos autoridades, hermanas. Tal vez muchos pensarán, es para que le controle estrictamente un control al alcalde o al consejo o a los funcionarios. No tanto así. control social, como su nombre indica, control social, a nivel social. Evidentemente uno de los puntos importantes es el municipio, la administración del municipio, el manejo económico, la transparencia dentro de del municipio, la burocracia dentro del municipio. Evidentemente no todos somos iguales, podemos equivocarnos, podemos errar, pero también hay otras instancias que necesitan también control, como las empresas, algunas fábricas, algunas organizaciones, algunas instituciones no gubernamentales, o sea, a nivel social. Por eso hay representantes inclusive de las unidades educativas, hay representantes de transportistas, hay de consejos sociales de los colegios, o sea, es a nivel general. Y finalmente, controlar significa controlarnos cada uno de nosotros. Y la ley marco de autonomía dice claramente, control social somos todos, desde más menor hasta el más mayor. Entonces, tal como dice la resolución, como hemos leído, hemos podido escuchar, no hay discriminación. Todos son de carácter obligatorio, o sea, todos son iguales. Todos somos, todos así en forma general, conjunto. Entonces, hermanos, yo augurar a los hermanos del control social que el día de hoy, dice también la norma, el Consejo Municipal por única y primera vez va a posesionar al control social. ¿No es así, hermano presidente? Posterior a esto, este mismo control social, seguramente faltando 90 días, hará su informe, después hará su propio descargo, hará su rendición de cuentas, las actividades, convocará a un nuevo control social. Ese nuevo control social también actuará, se posicionará de acuerdo a las normas. Pero para empezar, posesiona el control social. Y también tienen que saber, hermanos, control social. Muchos dirán, tal vez estos hermanos van a ganar sueldo, cómo va a ser la figura, o es que cuál va a ser el trabajo. De acuerdo a los recursos del Tesoro Nacional, de acuerdo a la participación popular, el control social tiene su recurso insertado dentro del presupuesto POA. Tiene su plata. Ese recurso no significa que el control social tiene que sacar y disponer, ¿no? Es para los talleres, seminarios, o sea, a nivel social ellos tienen que manejarlo, ¿no? Tampoco con ese recurso le podemos pedir haz obra, ¿no? Entonces tiene otra su actividad, otra es la situación de ellos, sus recursos. El municipio siempre va a estar presto para poder orientar con los técnicos, con los asesores que tenemos, para poder encarar cosas que en algún momento dado no tengamos problema. Porque hemos visto en este municipio, en algunos otros municipios, el control social también ha sido, en algunos casos, ya mal interpretados. Pero no tiene que ser así. Tiene que encaminarse, tiene que manejarse de forma correcta. Entonces, hermanos, a los hermanos del control social, a los hermanos dirigentes, a todas las autoridades en sí, en toda la tercera sección, a todas las organizaciones vivas, bueno, pues tengamos un control social que realmente haga su trabajo tal como corresponde. Y sobre todo entre nosotros, ayudar, no criticar. Seguramente ya va aquí a una semana, dos semanas, tal vez habrá, ¿qué estará haciendo ese control social? No es eso. Hay que decir, esto es así y esto es la solución. Esto es la propuesta de solución. Ideas constructivas, no destructivas. Porque a veces escuchamos una idea, una crítica, y probablemente un control social diga, renuncio porque no me gusta esta crítica. No es así. Hay que fortalecer al control social. Como funcionarios, también hay que obedecer, hay que aceptar lo que es malo, es malo. No puede haber regular, bien o mal, blanco o negro, así es las cosas. Entonces, hermanos, yo con estas palabras, bueno, el día de hoy que sea pues un día muy favorable para toda la población en general, un día que realmente de hoy para adelante, a nivel tercera sección, a nivel tres cantones, cuatro distritos, a todas las organizaciones sociales, podamos encaminar un poco más, mucho más mejor, con nuestros representantes del control social. Sin más que decirles, hermanos, honorables concejales, agradecer a ustedes también y a todos los hermanos dirigentes que han hecho posible, hermanos subcentrales, centrales agrarias, FEJUD en su momento, he visto exigir alguna documentación de sus representantes, no es fácil, pero lo han cumplido, eso hay que agradecer. Muchas gracias, hermanos dirigentes, por hacer. Hay también algunos centrales, ni ha pasado una semana y han tenido su construcción social documentada. También hay que aplaudir. Pero algunos tarde también, pero ¿qué vamos a hacer? Así somos, hermanos, aunque malo bien, seguiremos adelante. Hermanos, hermanas, ayúdenme a decir, ¡jalea se calla! Y ¡jalea el nuevo control social! Muchas gracias, hermanos, hermanas. Buenas palabras, como va el alcalde municipal, Tucaya. A continuación, como quinto número, posesión del directorio del control social del municipio de Tucaya. Requesimo masista, MCM, Hitler, Cristiano, Firmes. Sabino Mamani Condori. Muchas honorables hermanos dirigentes, centrales, presentes de Villa Concepción, Asunta capital de Tucaya. Hermanos subcentrales, hermanos consejos de presidentes presentes, hermanos de Bartolina Sisa presentes, hermanos presidentes, zonas generales, presidentes de las zonas presentes acá en esta plaza principal, Pedro Domingo Morillo, hermanos, un saludo completo al hermano alcalde, por su presencia, hermanos de la banda, muchas gracias por su colaboración, hermanos concejales, muchas gracias, hermanos técnicos, primeramente un saludo cordial, muy buenos días, hermanos. Hermanos, hemos fijado juntamente en coordinación con hermanos dirigentes, con algunos hermanos dirigentes, para de una vez por todas tomar la posesión a los hermanos que han sido designados por ustedes para que conformen lo que es el control social. Hace un momento aprobamos una resolución municipal donde están las nóminas, nombres correspondientes que han sido enviados por ustedes al Ejecutivo y Ejecutivo a nosotros. Hay antecedentes que van a estar en archivos, documentación, notas, invitaciones correspondientes que hemos invitado a nosotros para que hagan presente hoy día. Hay documentación base legal, porque nos pasamos a la ley nacional 06. Posteriormente a la ley municipal 05, es una modificación 06. Posteriormente existe un decreto municipal donde ustedes también, hermanos, han trabajado, donde establece cantidad de representantes por cantón, distrito y otras asociaciones. Asimismo también está, hermanos, ¿quién toma la posesión correspondiente? El artículo 10 del decreto municipal establece claramente, como alcaldes decía, hermanos, por primera vez y única vez el Consejo Municipal va a tomar posesión. Posteriormente aquí, hermanos, seguramente habrá un similar a Cubil Paz, quizás, no sé, a nivel departamental. Se organizarán seguramente las siguientes controles sociales, seguramente tendrán otro tipo de posesión. Pero creemos y merecemos hoy día empezar con ese acto, que esta institución, mandato de ley, que existe el control de sus funciones, para que pueda controlar a todos que estamos presentes como municipio de Tucaya, hermanos. En ese sentido, hermanos, más dirigentes, voy a permitirme, más secretario, por favor, de lectura, al acta de posición que más da lectura, y vamos a convocar, hermanos, a los que son de la directiva. Todos son control social. La resolución municipal dice, pero lamentablemente algunos no están presentes o no han cumplido algunos requisitos correspondientes. Pero sí existe conformado la directiva y algunas comisiones más. Vamos a estar por favor de lectura correspondiente. Continúo con la lectura del acta de posesión en inmediaciones de la plaza Murillo de la capital Achocaya Pucarani del municipio de Achocaya del día lunes 21 de julio del año 2014. Se constituyeron por una parte los concejales municipales y los miembros elegidos como directorio de control social del municipio de Achocaya, a objeto de que el presidente del consejo municipal proceda a realizar la posesión respectiva conforme al artículo 10 del decreto municipal 001/2013, de la ley 006/2013, autonómica municipal de participación y control social del municipio de Achocaya. Presidente elegido una primera elección que se hizo en el Salón Rojo del Consejo Municipal, que hubo dos empates entre Gonzalo Mamani Choque y María Eugenia Chambi, por lo que hubo empate y se hizo la segunda vuelta en la que se eligió como presidente Gonzalo Mamani. Pasa, hermano. Te rogamos, hermano, por favor. Vicepresidente, que quedaría como segundo. Don Gonzalo. Doña María Eugenia Chambi Bautista. Como secretario general, Miguel Calizaya Cruz. Secretario de Acta, don Calixto Alejo Condori. Doctora. Como comisión, vocales, Walter Choque Huerta. Doctora. La siguiente comisión, don Pacífico Quiste. Y con la siguiente comisión también fue elegido don Eleuterio Choque Morales. Y otra comisión que fue elegido don Nicasio Mamani Jalanoca. Nómina que fue elegido de acuerdo a las normas que tiene el Consejo Municipal para la posición correspondiente, honorable presidente, y no tenemos otras carteras. Sin embargo, son los interesados que han estado presentes cumpliendo con todos los éxitos exigidos. Entonces, honorable presidente. Muchas gracias, hermano secretario, hermanos concejales, hermanos dirigentes, hermanos presentes acá, nuevo directorio que a minutos vamos a posicionar. Quisiera rogar, hermanos dirigentes, ponernos de pie, tomar la correspondiente, tomar la posición correspondiente. Hermanos, hay una resolución municipal aprobada también que la directiva va a impulsar. Nosotros vamos a remitir la carpeta correspondiente a ellos para que ellos puedan, de una vez por todas, este control, o sea, pueda ir adelante, hermanos. Buenas palabras, me voy a permitir, hermanos. Hemos del control social a cargo ya del nuevo directorio, a cargo del hermano Gonzalo. Hagan la señal de la cruz correspondiente o la religión que ustedes profesan, hermanos, del control social, o la tendencia política que ustedes tuvieran, hermanos. Juráis por Dios, por el Estado Plurinacional de Bolivia, por nuestro municipio de Chocaya, por nuestras comunidades, por nuestras zonas, distritos y cantones, de cumplir, hacer cumplir la Constitución Política del Estado Nacional de Bolivia, Ley Marco de Autonomías, Ley 482, la Ley de Control Social, Ley de Municipal de Control Sociales, Decreto Municipal de Control Social. ¿Juran? Sí, sí, juro. Si así lo lucieres, Dios la patria los premio. Caso contrario, la población de Chocaya los demande. Quedan ustedes posesionados como nuevo control social, la directiva de gestión 2014-2015. Vamos a impulsar nomás, no, es buena hora. Morales, presidente, ¿Qué es lo que se dice? Felicidades, hermano. Nos incorporamos aquí a la vueltita, ¿sabes? Para ello. Ahora sí vamos a invitar a su hermano Gustavo Hernani para que pueda salir aquí al frente y pueda dar sus palabras de fortaleza, ya teniendo nuestro nuevo control social de nuestro municipio de Achocay. Muchas felicidades. Hemos subido, hermano Gonzalo. Hoy. Honorable presidente del consejo, honorables concejales, honorable alcalde municipal, hermanos centrales agrarias de la capital Achocaya, Villa Concepción, Asunta Quindiri, honorables subalcaldes presentes acá, hermanos, hermanas dirigentes, hermanas Bartolinas, hermanas subcentrales, secretarios generales, juntas vecinales, a todos los hermanos presentes acá. Muy buenos días, hermanos, hermanas. En primer lugar, agradecer esa confianza que me ha dado en una comunidad que es Marquiribi. De ese entendido, hemos estado elegidos legítimamente como control social. Pero muchos meses, desde el mes de enero, este control social no ha podido conformarse. Yo creo que ya era el momento de poder conformar. Lo que necesitábamos de este control social es la legalidad. Creo que hoy se ha dado esa legalidad. Con esa posición del Consejo Municipal por primera vez, nosotros, como control social, todos trabajaremos. Tenemos una tarea muy importante. Pero este control social no es un ente fiscalizador, sino que es un ente, como su nombre dice, control. Dar el seguimiento a los proyectos, las obras que se está haciendo en las comunidades, en los distritos. Entonces yo creo que vamos a ejercer. Quiero pedir siempre esa unidad a todos los hermanos dirigentes, centrales, subcentrales, secretarios generales, hermanos juntas vecinales. Trabajaremos juntos. Este control social es de todos, hermanos. Con estas palabras quiero agradecer esa confianza que hoy se ha dado a este control social. Muchísimas gracias. Jayaya Chocaya. Jayaya. Fueron las palabras del hermano presidente. Noel. Gonzalo Armani como presidente del nuevo control social. Vamos a escuchar también las palabras de la vicepresidenta del control social. Bueno, ante todos tengan muy buenos días. Yo soy María Eugenia Chambi Bautista. Hoy en la mañana nominada como vicepresidenta del control social. De todas maneras, en esta mañana, bueno, imagínense el tiempo también, quiero decirles lo siguiente. Mis funciones como vicepresidenta son lo mismo que el presidente del control social. A mí me alegra mucho que en esta mañana ha habido la equidad de género, 50 y 50. Todos los memoriales que vayan dirigidos a diferentes instancias también tienen que ir con mi firma, con el directorio. El informe que se le haga al presidente también se tiene que hacer a mi persona, señores. Varones y mujeres, acá no hay discriminación, como lo he oído también de las palabras del honorable. Hay igualdad para todos. Y sobre todo nosotros como cabeza vamos a pedir también del directorio la lealtad, la fidelidad con lo que vamos a trabajar nosotros. Aquí nosotros no nos vamos a hacer comprar con dinero, con cerveza, con farra, con viajes, no. Nuestra función es específico. Para eso hemos sido nominados y mandados con esa confianza de los distritos sobre todo. ¿No es cierto? Con estas pocas palabras, por favor, yo les agradezco y un voto de aplauso para el directorio que hemos sido elegidos y que vamos a trabajar incansablemente nosotros. Por favor. Y Jayaya Chocaya. Jayaya. Fueron las palabras de la vicepresidenta de Control Social. A continuación, brindis de honor. Vamos a invitar a nuestro hermano Central Agraria al Rótulo para que él pueda hacer el brindis de honor correspondiente. Bueno, hermano, quiero terminar al alcalde municipal de Achocaya, hermano Telmo, hermano presidente del consejo, hermano Sabino, hermanos concejales, hermano presidente del control social, su directorio, hermanos centrales, subcentrales, secretarios generales, Bartolina Sisa. Bueno, acá Juárez Cur, Urupana, acá Jano Chuxinera, te da cuenta que este desarrollo progreso para el municipio de Achocaya. como han visto a Cabrense de Honor. Salud, hermano. Salud. Salud. Salud. Qué mamá es. Saludando. Estoy bien. Caramba, ando del privilegio. No hay discriminación. Cerveza va a ver, ¿no?